Capítulo 8 de Jueces. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces capítulo 8. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieronlo fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano, para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Y de allí subió a Penuel, y hablóles las mismas palabras. Y los de Penuel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Penuel, diciendo: cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales. Y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Y subiendo Gedeón hacia los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Noba y de Jogbea, hirió el campo, porque estaba el ejército sin recelo. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió. Y tomados los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, espantó a todo el ejército. Y Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un mozo de los de Sucot, y preguntándole, él le dio por escrito los principales de Sucot y sus ancianos, 77 varones. Y entrando a los de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, sobre los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿está ya la mano de Seba y de Salmuna en tu mano, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Penuel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, tales eran aquellos, ni más ni menos, que parecían hijos de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubieras guardado en vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, que aún era muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor. Y díjoles Gedeón: deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, que eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ophra. Y todo Israel fornicó tras de ese ephod en aquel lugar. y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jerobaal, hijo de Joás, fue, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquem también le parió un hijo, y púsole por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ophra de los Abieseritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni hicieron misericordia con la casa de Jerobaal Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Fin del capítulo 8.